Continuamos en el Mañanero y vamos a hablar de una serie de actividades que desde hace varios años se vienen desarrollando a instancias de la Comisión Provincial de la Memoria, y aquí nosotros en FM La Azotea le damos mucho espacio. De hecho, hemos transmitido en las jornadas Jóvenes y Memoria que se han desarrollado en años anteriores en el en los hoteles de Chapadmalal, en la zona de Chapadmalal de nuestra ciudad, donde se han llevado algunos de estos encuentros de Jóvenes y Memorias, y hemos transmitido en vivo y en directo desde aquel lugar. Y desde este martes 16 de junio y hasta el próximo 11 de agosto se están realizando varios encuentros regionales en toda la provincia de Buenos Aires, donde van a asistir muchos chicas y chicas para seguir fomentando la práctica de la memoria tan necesaria. Para conocer los detalles de esta gran convocatoria, es que estamos en comunicación con Sandra Raggio, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Sandra, buen día. Ariel y Juan, te saludamos desde Mar del Plata. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo comenzaron. Comenzaron el martes, se van a prolongar hasta el 11 de agosto, son casi dos meses. ¿Cómo, me imagino, mucho trabajo, no solo una vez que se empiezan a desarrollar los foros, sino también toda la cuestión previa en la organización? Sí, bueno, nosotros estamos organizando este año 17 encuentros regionales en toda la provincia. Y son como encuentros, bueno, hace mucho que lo hacemos, así que sí, es mucho trabajo, pero estamos como ya acostumbrados, entonces no lo sentimos tanto. Pero sí, para nosotros son muy importantes los encuentros regionales, porque es la primera instancia donde los distintos chicos y chicas del programa se encuentran entre ellos. Es un espacio para compartir, para trabajar en taller y para, sobre todo, empezar a tomar conciencia de qué se trata el programa, que no es una investigación que desarrollan ellos solos en su escuela o con su organización social, sino que es en el marco de un programa donde hay una cantidad muy importante de pibes que se están movilizando de su misma edad, y eso la verdad que los regionales son un momento de mucho empuje para el programa, digamos, ¿no? Es cuando se enganchan, cuando entienden de qué se trata, sobre todo los que están participando por primera vez, ¿no? Viendo que, bueno, que esto son parte de un colectivo mucho más grande, que tienen los mismos objetivos, muchas veces comparten las intenciones, las ganas, el sentir, a veces no, difieren, y es empezar a marcar estas necesidades de la construcción colectiva, ¿no? De escucharse, de hablar, de decir, de denunciar, de conectarse con el otro, de producir colectivamente, digamos, es un poco introducirlos a los chicos en el programa. Estos encuentros tienen por finalidad, es el primer encuentro, ¿qué es lo que se elabora, qué es lo que se pretende sacar en concreto de estos primeros encuentros? Bueno, lo que te decía, digamos, primero es eso, es un momento de encuentro que produce muchas cosas, genera compromisos, digamos, motiva, porque los chicos ahí tienen posibilidades de ver qué están trabajando los otros proyectos de investigación, digamos, cuáles son los temas, pero además también poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con el sentido de la memoria, por qué la memoria, empezar a construirlo todo junto. Entonces lo que trabajamos es en una modalidad de taller. En general tratamos de pensar la relación pasado-presente, digamos, por qué el pasado, por qué la memoria, pero también qué pasa hoy, digamos, ¿no? El tema de la alteridad, del otro, de la violación de los derechos humanos hoy, pero tratando de activar también los propios imaginarios de los pibes, las propias representaciones, y de alguna manera interviniendo o activando la propia subjetividad de los pibes, digamos, para que de alguna manera se vean movidos, que este programa no es algo que pasa afuera, sino es algo que pasa adentro, digamos, que algo que nos conmueve, que nos moviliza, que nos interpela. Entonces empezamos un poco a eso, digamos, a tratar de pensar. Todos los años vamos cambiando los temas de los talleres, hemos trabajado el tema género, el tema alteridad, la cuestión del racismo, de la desigualdad, bueno, diferentes temas que vamos abordando los años que van pasando, porque bueno, porque también la realidad también va cambiando, hay algunos temas de agenda que son importantes, o los medios de comunicación, hemos trabajado también algunos años, la cuestión de la mano dura o la tortura, distintas, que a nosotros son temas que nos permiten pensar la relación pasado-presente. Entonces un poco el eje es situar a la memoria no como un hecho del pasado, sino como un acto del presente. ¿Cómo se toca desde lo pedagógico el tema político? ¿Cómo se encara? Es una de las cuestiones que te quería consultar. Y además, bueno, algo decías recién del tema de la variante en los temas, es una forma de ir renovándose año tras año. Pero bueno, ¿qué notas este año, digamos, cómo lo van a encarar distinto a los anteriores? Digamos, ¿qué innovación va a tener como para que no sea igual a los encuentros pasados? Sí, ahora lo que estamos trabajando es el tema de la alteridad, digamos, ¿no? La construcción del otro, los múltiples otros, trabajando el tema género, bueno, alteridad vinculado con identidad, ¿no? Tratando de explorar y problematizar los estigmas que uno tiene en las representaciones. Entonces trabajamos con los chicos en la construcción de, bueno, se trabaja en grupo, en talleres, con papelógrafos y con, bueno, tienen que dibujar determinados, digamos, consignas que le vamos dando, que tienen que ver con determinados sujetos, cómo lo van construyendo, cómo, bueno, cómo, si decimos una mujer, cómo representar a una mujer, qué atributos le ponen a una mujer, si, bueno, distintas cuestiones que vamos marcando, que también son como tratando de ir a contrapelo de las estigmatizaciones y las clasificaciones cristalizadas que circulan socialmente, digamos, también un joven, ¿qué es un joven hoy? ¿Cómo se representa un joven? Un pobre, digo, ciertos estigmas que aparecen incluso en la representación, cuando tenemos que dibujarlo y qué le ponemos, bueno, cómo es, bueno, estamos trabajando sobre eso, sobre todo, sobre el tema identidad y alteridad, digamos, ¿no? Tratando de pensar al otro y que cómo van emergiendo esas estigmatizaciones que para nosotros son parte de las condiciones que generan después violaciones de derechos a los que se les representa, como los, bueno, en su momento fueron los subversivos, ¿no? Que la dictadura los etiquetó como los subversivos, como los apátridas. Hoy el tema de los jóvenes pobres, como los pibes chorros, digamos, la mujer también, la cosificación, digamos, ¿no? Vamos tratando de articular esas cuestiones, digamos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que este año en los primeros regionales decidimos abordar, y con los docentes y con los coordinadores de los proyectos, lo que trabajamos es un taller ligado con los proyectos de investigación, digamos, es como una orientación más metodológica de orientar el curso de las investigaciones, como conectarlos también con estas preguntas más generales que motivan los proyectos de investigación. ¿Y les cuesta a los chicos y a las chicas ponerse en el lugar del otro? Es decir, reconocer que en muchos casos no, digo, desde el punto de vista de que se lo mire, uno mismo es el otro para otros en las relaciones sociales. Sí, lo que pasa es que uno de los temas es el tema de la desnaturalización. Claro. ¿No? El tema de la desnaturalización, porque ese estigma está construido en base a ciertas naturalizaciones de lo dado, de lo que ya está, digamos, de posiciones inalterables en el orden social, digamos, ¿no? La mujer es así, tiene ciertos atributos, para ser mujer tenés que ser así, tendrá que ser así, ¿no? Tiene que ver con ciertas cuestiones que después esos mismos atributos son los que al que se desvía de esa norma, de alguna manera, de lo normativo, está legitimada la violencia que se ejerce contra ellos para el tema de normativizarlos, digamos. Pero sí, lo que cuesta es la desnaturalización, digamos, ¿no? Incluso con el tema de la violencia hacia los jóvenes, qué sé yo, muchas veces cuesta eso. Incluso nosotros trabajamos con escuelas públicas, con escuelas de sectores populares, con organizaciones que trabajan en los barrios populares de toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, no son pibes de clase media que están pensando, claro, al otro, son pibes que están pensando a sí mismos, claro, digamos, ¿no? Y que eso cuesta más todavía, claro, digamos. No es que son los estereotipos de las clases de arriba que miran a los de abajo. También también los sectores populares repiten, reproducen esos estigmas y a veces cuesta más desnaturalizar, digamos. Cuando uno logra activar un proceso, eso es súper rico, digamos, ¿no? A veces un pibe de los sectores medios, de algunos colegios de universidad, lo tiene más claro ideológicamente. Claro. Entonces ayudan a pensarlo, pero por ahí, bueno, ¿cómo logramos desnaturalizar esa realidad con la que convivimos todo el tiempo, digamos, que la hemos incorporado a nuestro cotidiano, que ya nos acostumbramos? Bueno, desacostumbrarse, visibilizar algo como que no está bien, que no debe ocurrir, que eso no, que eso es una violación a los derechos humanos, que eso nadie se merece la violencia, nadie se merece la violencia del Estado. Bueno, eso es lo que más cuesta. Te encontrás con pensando, digamos, que esto tiene ya varios años, fue creado en el año 2002, este tipo de encuentros, pensando en los chicos del 2002 y pensándolo ahora, hoy te encontrás con personas mucho más informadas, con chicos mucho más interesados, hay otro nivel de cultura, otro nivel de interés a la hora de enfrentar estos programas. No, yo creo que no, porque eso tiene que ver con lo que uno supone. Nosotros no trabajamos con los convencidos, digamos, no trabajamos con los núcleos más convencidos, con los núcleos de los chicos, por ejemplo, que ya están activados políticamente. Eso sí aparece, como que hay más cantidad de chicos que por ahí participan en política, ¿no? Pero como se amplió tanto la participación del programa, ¿no? Antes eran 400 chicos, ahora son casi 20.000. Entonces, bueno, en esa masividad, y bueno, la media social está representada, digo. Entonces, no, la verdad que no es que uno encuentra eso así. Por supuesto, la política en los jóvenes, los que militan en política, que no son la gran mayoría, la verdad que hay que decirlo, no son la gran mayoría, sí, son más. Nosotros, imagínate que empezamos el programa en el 2002, en plena crisis, ¿no? Donde también había mucha participación en la protesta social, por ejemplo, ¿no? El tema de los piqueteros. Ahí había muchos chicos, por ejemplo, que eran piqueteros. Los barrios populares del conurbano bonaerense participaban de los piquetes con la familia. Claro. O sea que también teníamos activistas. Son otros momentos, otra forma de activación, pero la verdad que nosotros no notamos una diferencia, porque son los procesos. Un chico de 14, 15, 16 años, bueno, también va madurando, se va incorporando. Yo lo que sí presenciamos es que la tensión sobre estos temas no disminuye, sino que aumenta, ¿no? Claro. Aumenta, son cada vez más la cantidad de pibes, se enganchan, activan. O sea, lo que vemos es que cuando hay espacios, los jóvenes se apropian. Claro, a eso apuntaba, ¿no? Mayor predisposición ahora que en ese momento. Sí, capaz que, porque una vez, yo no sé si lo que cambia es la predisposición, sino lo que cambia es la oferta, de alguna manera, ¿no? Ahora, de alguna manera, todo el tiempo estamos interpelando a los jóvenes a la participación, se abren espacios de participación, digamos, es bien vista la participación. Entonces los pibes, no sé si es un atributo de los chicos, que ahora los chicos participan más o tienen más interés que hace 14 años atrás. Me parece, claro, que lo que cambió también desde el Estado, también la mirada sobre los jóvenes, desde el discurso también de algunos sectores, del discurso público también, más allá de que los medios de comunicación siguen manteniendo esa mirada negativa sobre los jóvenes en general, pero hay más propuestas que se contraponen a eso. Claro. Entonces, eso me parece que ha generado, ha provocado eso, ver, visibilizar que los pibes, obviamente, los pibes cuando los convocas, cuando les propones, cuando sienten que ellos son parte de, cuando sea, pueden apropiar de un espacio, y sí participan. Es más difícil que un pibe haga lo que uno quiere. Claro, ¿no? Claro. Sí, no, continúa y vas a terminar. No, bueno, eso, que tiene que ver, lo que nosotros vemos es eso, por eso digo, no sé si es de época, sino que tiene que ver, nosotros también lo pensamos en la continuidad del programa, digamos, ¿no? Claro. No son los pibes generalmente los que motivan a otros pibes a participar, eso es así. Claro. Nosotros empezamos con las presentaciones del programa en otros lugares donde no había programa, donde no se enganchaba ninguna escuela, llevábamos a pibes que le contaban a otros pibes a una escuela, convocábamos a los alumnos, qué sé yo, y venían los pibes del año pasado y presentaban su video, qué sé yo, su investigación, y les contaban lo que era el programa. 100% efectivo. Claro. No fallaba nunca. Claro. Nunca falló. Cuando escuchaban a los otros pibes, le decían, participen que vale la pena, que está buenísimo, qué sé yo, porque hacemos esto, hacemos un montón de cosas, la pasamos muy bien, ¿verdad? Nunca falló que no se enganchara a ninguna escuela. Siempre se entusiasmaron los otros pibes y bueno, ponerlos a los pibes como interpelando a sus pares. Creo que da cuenta de esto, digamos, de que hay que animarse a que las nuevas generaciones hablen, digamos, ¿no? Hay que animarse a no tratar de ponerlas en el lugar, colocarlas. Ahora queremos que los jóvenes hagan esto, que piensen esto, que participen en política, que sean acá, que sean... Sino, bueno, vamos, constituyámoslo como sujetos políticos, claro, generando el espacio para que se puedan constituir, porque uno se autoconstituye, digamos, ¿no? Claro. Sandra, luego de los encuentros regionales, ¿cómo sigue? Sí, no sé si este año llegaremos, a veces cuando podemos, llegamos a hacer otra segunda instancia de encuentros regionales en septiembre antes de Chapalmalal, y después cerramos en Chapalmalal, en el complejo Chapalmalal, del 2, este año va a ser del 2 al 17 de noviembre, donde ya todos los grupos se van a juntar ya a compartir los resultados de sus investigaciones, digamos, porque el encuentro de Chapalmalal es muy importante, como sí. Si los regionales son lo que activa el inicio del programa, Chapalmalá es el momento donde alguna vez se consolida, se termina de cerrar, se termina de armarse un poco el programa o la experiencia del programa para cada uno de los pibes, ¿no? Viendo a los otros, los resultados, escuchar o cantidad de temáticas diferentes o muy parecidas, o sea, ahí se arma otra cosa que es muy importante, y la convivencia también, ¿no? Convivir 3 días donde se trabaja con el otro, porque nosotros insistimos mucho en el programa que no es tanto el discurso, ¿no?, sino que es generar y propiciar nuevas prácticas, ¿no? Uh-huh. Unas prácticas de pensar con el otro, de trabajar con el otro. Los chicos tienen muchísimas ganas de trabajar con el otro y escasísimas experiencias de trabajo colectivo. La escuela, claro, por ejemplo, no propicia el trabajo, claro, en grupo. Los pibes no saben, o sea, la escuela evalúa a cada uno, es un trabajo individual dentro de tu aula, digamos, pero no están acostumbrados a producir en grupo, a discutir en grupo, a producir colectivamente. Bueno, esto tiene que ver también con lo que nos pasó como sociedad desde uh-huh. la dictadura para acá. Uh-huh. Digo, algo que fracturó la dictadura y terminó de fisurar el neoliberalismo fue lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Esa idea de que no somos individuos que peleamos por mejorar, sino que constituimos, somos parte de colectivos que tienen intereses comunes. La práctica de lo colectivo es algo que se está recomponiendo, pero que todavía en la subjetividad está muy fuerte esto de que depende de mí, lo que me pasa en la vida, uh-huh. sino que depende también del otro. Uh-huh. Sandra, muchísimas gracias. Estaremos esperando aquí, como siempre en FM de la Azotea le damos mucho espacio a esto y sobre todo a lo que es el encuentro final en Chapadmalal. Aquí estaremos esperando al mes de noviembre para seguir difundiendo todas las actividades del programa, bueno, Jóvenes y Memoria. El 16 de julio igual es el regional ahí en Mar del Plata, que hay 21 equipos de investigación en Mar del Plata este año, y después van a ir también los equipos del Partido de la Costa, de otros, claro, de otros distritos de ahí, así que el 16 de julio estaremos por Mar del Plata. Sandra, muchísimas gracias, no, que tengas un buen día. Gracias.